¿Por qué tomas café? ¿O qué? ¿Café qué quieres? ¿Sabes una cosa? Me acordaba, estamos grabando ya. Que quería saber si seguís pensando internet de por medio. Una vez que declaraste o dijiste públicamente, no sé, no me acuerdo, no importa, que uno está capacitado para hacer un libro cuando juntó muchos papeles. ¿Te acordás de eso? No, está impulsado. Está impulsado. Pues está como, sí, esto pasa, sí. ¿Seguís pensando eso? Cuando lo dije eso, no sé cuánto hace tiempo. No, por eso no me acuerdo, pero... Pero pensá, en realidad este era un pensamiento de Gregorio Seltzer. Ajá. Que me dijo, yo hago los libros cuando ya no me caben más los recortes en las cajas. Y algo de no de razón, sino es una buena explicación constructiva la de la acumulación del material que al final te empuja. Al final te encontrás con que trabajaste, porque seguir un tema es trabajo. Uh-huh. Y tenés que aprovecharlo, y de ahí salen muchos, han salido muchos libros, sobre todo los historiadores se valen mucho de lo mismo. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Rogelio García Lupo. Che, Rogelio, ¿y vos cómo te empezaste a llevar con la tecnología y particularmente con la búsqueda de datos en internet? ¿Bien, mal, mazo? No, lo hago por interpósita persona. Es mi mujer la que me busca datos a veces. ¿Gabriela? Sí, Gabriela me busca los datos y yo me mantengo a distancia prudencial del universo digital. ¿Porque no te gusta o porque supones no, que te va a abrumar? No, porque me intimida y me tengo la sensación de que voy a apretar el botón que no corresponde. Y considero que he aprendido en los años que tengo diversas novedades tecnológicas como para pretender incorporar más todavía ahora. Sí. Estoy bien con lo que estoy, es decir, y con Gabriela, que por supuesto se encarga de mantener mis comunicaciones vía internet. Vos recién me citabas a Seltzer. Yo no me acordaba que era de Seltzer la frase, te la había escuchado a vos, o vos capaz que la habías citado. No, la debo haber citado yo. La debes haber citado vos. Pero recordándolo a Seltzer, que era el que tenía esta justificación de por qué juntaba papeles. Bueno, y te voy a citar otra, no es frase, sino más bien es una definición que el otro día le escuché a alguien que te tiene a vos en el top del periodismo, y sobre todo del periodismo de investigación, ¿no? Bien merecido, por cierto, que es el perro Berbisky. Le preguntaron la otra vez qué pensaba del momento actual del periodismo, y Berbisky dijo, hay demasiada opinión y muy poca investigación. Vos, que sos un periodista de investigación, ¿sentís eso también? Yo lo que creo es que hay un concepto de la investigación periodística que es una malversación del término, ¿no? A ver, decime, contame. Es una malversación del término porque en realidad se parece más a lo que los españoles llaman dar el pelotazo. Es decir, se descubre una cosa interesante, se la explota durante un número X de días, pero finalmente no se avanza nunca, es decir, se la abandona a cierta altura porque es sustituida por el siguiente pelotazo. Uh-huh. Entonces, esto es algo que es como la enfermedad parasitaria del periodismo de investigación. Rogelio García Lupo nació en Buenos Aires en 1931 y es periodista desde los 21 años. En 1959 es cuando funda en Cuba la Agencia Internacional Prensa Latina, junto con Gabriel García Márquez, Jorge Massetti y Rodolfo Walsh. ¿Influyó mucho la tele en eso? ¿Esta cosa de la espectacularidad mediática? ¿Viste que, por ejemplo, dicen que incluso ahora, ya no ni siquiera en las notas presuntamente de investigación, pero yo insisto mucho con esto, disculpa. ¿Viste que ya no hay casi... primero que ya no hay casi noticiero en la televisión, son magazines de información general. El otro día, por ejemplo, Ese día yo puse, no importa qué noticiero, pero ponete que uno de los conocidos, media hora con el temporal en Ushuaia, más otra media con el caso de la chica de Urdampilleta que presuntamente mató a los hijos. No había noticia. Y viste que todo lleva música de fondo, además. Viste que ya no hay más noticias en la televisión que no tengan base musical. Es verdad. Yo creo que lo que pasa es que el periodismo... No el radial, pero también el de radio, ¿no? Pero el periodismo de papel, sí, digamos, sí. Está viviendo una etapa preagónica, ¿no? Uh-huh. Esto es indudable. Y sin retorno. Y sin retorno. Las nuevas tecnologías han instalado una nueva cultura de la información. Y los diarios, en primer lugar, no saben cómo... rescatarse a sí mismos, y tengo la impresión de que esta situación preagónica se agrava notablemente con la crisis mundial. ¿Te preocupa eso? ¿Te inquieta? ¿Ya te resbala? ¿Extrañas tus tiempos? ¿Los tiempos de los periodistas de raza? ¿De los periodistas formados? Yo creo que hay periodismo, es decir, va a haber un periodismo de posiblemente de calidad, que no, probablemente no llegaré a verlo, que se aproveche de los medios del universo tecnológico. Tecnológico y digital. Pero supone eso, ¿no? La aceptación de un cambio de cultura. Por el momento me da la impresión de que lo único que hay es un abuso de la información sin ninguna justificación, ¿no? Uh-huh. Hay una especie de torrente de noticias sin ningún eje que te ayude a comprenderlas. Y esta oferta que se le hace, que se hace en general, de los blogs y de la posibilidad de arma tu propio diario y serás feliz, esto me parece de alto riesgo, porque hay que ver con qué materiales se va a construir cada uno su propio diario. Yo no digo que haya que orientar a la opinión pública rígidamente, tampoco eso, por supuesto, digo, seleccionar los temas, pero esto de que cada uno arma su diario con los fragmentos de la información que rescata del sistema digital, me parece que a mí por lo menos me produce alguna inquietud, ¿no? García Lupo, entre 1959 y 1973, se desempeña como corresponsal en Buenos Aires del semanario Marcha del Uruguay. En la década del 60 fue editor y asesor de la editorial Jorge Álvarez. Y en 1970 trabaja como redactor internacional en la revista Primera Plana. Firmaba sus notas con el seudónimo de Benjamín Venegas. Pregunta, qué sé yo, con respuesta si querés un tanto inducida, pero igual con un tipo como vos la tengo que hacer. Este fárrago de noticias, este montón de información que circula para que en lugar de entender todas no entendamos ninguna, en definitiva. ¿Esto es ocioso ideológicamente? ¿Está pautado así hasta dónde? Yo no sé, depende de dónde, ¿no? Y, por ejemplo, si me dijeran que Murdoch impulsa esta... tipo de tratamiento de la información, creería que sí, que está... Como si fuese el malo de los de Bond. Sí, claro, por eso lo pongo a Murdoch como modelo, sí. Es el dueño del Times de Londres, es el hombre que anuncia el final del periodismo de papel, mientras al mismo tiempo tiene el Times de Londres. Creo que en un personaje como él, yo creería que la consigna que se baja es esa, ¿no? Se baja la consigna de que muchas noticias para que la gente crea que está informada y en realidad ningún esqueleto de toda esa información deja a la gente más desinformada que antes y cubierta por esta especie de pasión por el morbo, ¿no? Uh-huh. Que es el otro elemento que predomina. ¿Y si no fuese Murdoch? Ahí tenés la duda. Claro, es difícil saber. Es decir, los jugadores en esto del periodismo, me refiero, la empresa periodística, uh-huh, que juega sus intereses, se comporta de modo desigual según el país del que hablamos, ¿no? Aunque en este momento todo el periodismo de papel está amenazado por igual, uh-huh, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, España, es decir, Francia, es una cosa impresionante. Es decir, los diarios, los grandes diarios han vendido sus maquinarias, el País de Madrid ha vendido sus máquinas impresoras. O sea, la sensibilidad de la agonía para el periodismo de papel la tienen las propias empresas que producen periodismo de papel. Entonces es medio difícil para ellas reaccionar en algún sentido, es decir, están como arrastrados por la corriente, ¿no? Uh-huh. Y arrastrados por la corriente quedan presos de la dictadura audiovisual y ahí se acaba todo, entre comillas. Una cosa así. Claro, cuando uno piensa que el modelo de la combinación de medios es la Italia de Berlusconi, por Berlusconi propiamente dicho, dueño de la televisión privada y dueño, amo de la televisión estatal, ahí podés sacar una conclusión sobre cuál puede ser el modelo ideal, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Vos que sos, iba a decir el decano, pero no suena, suena demasiado formal, vos sos parte de la élite del periodismo argentino, del mejor periodismo argentino de todos los tiempos, o del mejor periodismo a secas. Sería bueno que la gente sepa cómo te formaste vos. ¿Vos te formaste periodísticamente o te formaste intelectualmente de una manera tal que el periodismo fue la desembocadura? No, más bien esto, lo segundo, ¿no? Yo, ¿por qué fui a parar al periodismo? Pues sabes que está esa famosa sentencia de que periodistas son los que no pueden hacer otra cosa. Que es absolutamente cierta en líneas generales. En realidad yo estaba estudiando abogacía. ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires, en la UBA. Y ahí tuve una serie de episodios que eran contemporáneos de mi crecimiento en cuanto a edad. Pero lo cierto es que el año 52, por razones políticas, yo quedé fuera de la nómina de alumnos de la Facultad de Derecho. Vos tenías 21 años. En el año 52 tenía 20 años. 20 ¿sí? años. ¿Tú eres del 31? Soy del 31, sí. Pero del final del 31. Del final del 31. ¿Y quedaste afuera de...? En la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ¿no? Es decir, mi legajo no estaba. Esto era consecuencia de que yo, en el mes de julio del 52... trabajando en tribunales, en la justicia del crimen, no asistí a los funerales de la señora de Perón. ¿Vos venías de una familia gorila? No, no necesariamente. No, pero esto, en realidad, esto es un recuerdo que ya a esta altura no me afecta en ningún sentido. Pero la realidad es que el personal del Palacio de Justicia tenía que pasar lista y los ausentes tenían que dar explicaciones. Cosa que yo, por cierto, no hice, y entonces salí por la ventana del Palacio de Justicia y a continuación se produjo esta desaparición momentánea de mi legajo de la Facultad de Derecho. Y entonces busqué... revisé mis relaciones para ver por dónde me orientaba y ahí salió la posibilidad del periodismo, que curiosamente, y también es un relato de la época, las primeras dos publicaciones donde trabajé eran dos publicaciones peronistas. Es decir, yo venía de ser castigado, digamos así, por una irrespetuosidad con la señora Eva Perón, pero fui a trabajar al mensuario Continente, que era una revista mensual de arte y letras, y al semanario Opinión Económica, que lo editaba la Confederación General Económica, que Helvar acababa de fundar en ese momento. Y ahí descubrí que mi paso por tribunales era un componente de mi formación profesional. Porque yo era auxiliar noveno, era, más abajo no había. Menos que un pinche. Pero tomaba declaraciones a presos que me llegaban y a veces no los podían atender, eran delitos demasiado corrientes. Juzgado de instrucción de primera instancia en lo penal. ahí descubrí en realidad, yo creo, el valor de las palabras, porque las palabras en una declaración que un imputado va a firmar tienen mucha importancia. Y el imputado en general no tiene demasiada capacidad de expresarse con palabras. Además viene en la peor situación. Y además viene en la peor situación. Viene en la peor situación. ¿Ha cometido un delito o se sospecha que lo ha cometido? Y ahí aprendiste el valor de las palabras. Ahí aprendí el valor de las palabras. Es decir, un adjetivo innecesario o mal puesto daba lugar a que un tipo, en vez de una condena de 2 años, tuviera una de 6. Es decir, esto... Y por un problema de responsabilidad, trataba de hacerlo lo mejor posible. Cuando pasé al periodismo, me di cuenta que preguntarle a la gente era como preguntarle a los presos, más o menos lo mismo, ¿no? Y ahí fue que descubriste. Y ahí fui que descubrí que esto del periodismo era una cosa que a mí me podía interesar en el presente y en el futuro. En 1973, García Lupo asumió como director ejecutivo de Eudeba, la editorial universitaria de Buenos Aires. Entre el 82 y el 86 fue corresponsal de El Nacional de Caracas y desde 1982 de El Tiempo de Madrid. Fue premio homenaje 2007 de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y trabajó 16 años en el diario Clarín. Hay otra circunstancia que vos vivís bajo el gobierno peronista, que es en el 54-55, que vos, ahí estás, vas preso a Devoto. Voy preso en el 55. Por agitador, subversivo, García Lupo. Sí, ¿sabés qué era? Vos seguramente te vas a acordar del personaje. El año 54-55 fue el año de la agitación por los contratos... Con la California. No sé por historia, no había nacido, pero los contratos petroleros. Sí. Y el que producía una usina de material sobre los contratos fue el abogado Adolfo Silenzi de Estaño. Mira vos. Entonces se había creado una red de difusión de ese material que cuestionaba... al contrato por razones geopolíticas, por razones económicas. ¿Red clandestina? Semi, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Se circulaban papeles que contenían información, que la producía Adolfo Silenzi de Estaño. Yo tuve una amistad con él, era mayor que yo, pero tuve una larga amistad con él. Alguna vez fue abogado mío en alguna dificultad judicial. Bueno, y entonces esta red tenía un distribuidor en Mendoza, uno en Neuquén, cayó uno y cayeron las demás fichas. Claro, dominó. Así que ahí pasé, sí, una temporada de cárcel, que fue una buena experiencia, dicho también con... ¿En Devoto estuviste? Sí, sí. ¿Qué, en calabozo común? No, en el cuadro 9, los presos políticos ocupábamos cuadros, es decir... no calabozos, sino amplios espacios. ¿Cuánto estuviste? Estuve 3 meses. Ah, bastante. ¿Y por qué fue una buena experiencia? Fue una buena experiencia visto en retrospectiva, quiero creer. Visto en retrospectiva, claro. En ese momento yo lo tomé con bastante naturalidad. Mis viejos también, en fin. O sea, tenías que ir en cana, digamos. Digamos que era previsible que fueras en cana. Que yo fuera en cana. Y entonces, bueno, yo trabajaba para Opinión Económica, de manera que mi madre se comunicó con el periódico, y ahí intervino Helbar, que era el presidente de la CGE, tenía 6-7 años más que yo. Intervino Helbar, un diálogo que recuerdo de entonces... De tu vieja con Helbar. No conmigo, sino... Sí, efectivamente. Cuando Helbar le habló al que era segundo de Borlenghi por la situación mía, Borlenghi se comunicó con Helbar. Y dijo, ¿pero cuánto tiempo hace que está preso? Y hace como 2 meses y medio, casi 3. Bueno, no le va a hacer mal, dijo Borlenghi, que era un experto, él había estado preso muchas veces. Era sabiduría de presidio, el presidio político en América Latina ha tenido una función, si se puede decir, positiva, en el sentido de que ha generado vínculos, actitudes políticas, actitudes personales hacia la política. Yo estuve preso con un muestrario de gente. Maravillosa. Claro. Yo llegué a la cárcel de Devoto de madrugada, porque trasladaban los presos siempre de madrugada. Y había dos responsables del Partido Comunista que tenían la mayor parte de los presos, que hacían la guardia nocturna para recibir a los que llegaban. Yo no llegaba con los presos comunistas, había presos no comunistas. Y me dijo, mire compañero, va a tener que una cucheta provisoria, porque eran cuchetas de planta baja y primer piso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, dije, donde sea, yo venía cansado. A mí me tocó una cama alta. Efectivamente, la persona que estaba abajo, como después me lo preocupó a él, tenía una tos terrible y vibraba el calabozo, digamos, la envoltura ambiental. Vibraba. Y a la mañana, a las 6 de la mañana, que es cuando prendían las luces, el que estaba abajo se asomó al ver que había alguien arriba que no estaba el día anterior. Y dice, perdone, dice, compañero, yo tosí toda la noche, lo debo haber dejado. No, digo, yo pude dormir. Lo miré bien y era Osvaldo Pugliese. Fíjate vos, es uno de mis recuerdos imborrables de ese paso por la cárcel, ¿no? ¡Qué barro! Hoy, en Decime Quién Sos Vos, está Rogelio García Lupo. Decime arroba radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. Hoy, en Decime quién sos vos, está Rogelio García Lupo. ¿Toda esa historia te hizo más antiperonista? No. Me volvió más realista respecto de lo que podía esperarse del peronismo, eso sí. Más realista respecto de lo que podía esperarse sí, del claro. peronismo. Pero no me volvió más antiperonista. Mentiría si dijera eso. Lo que pasa es que traté de separar, digamos así, las ideas, no diría doctrina, las ideas de gobierno de Perón. De Perón traté de separarlas razonablemente de la ejecución práctica de esas ideas. Entonces, a mí por lo menos me mantuvo al margen de algunas euforias que vivieron otros amigos míos que no tenían la experiencia anterior. Te digo una cosa, yo hice un curso, digamos, sobre peronismo entre el año 45 y el año 48, un curso práctico. Un curso práctico de peronismo. Curso práctico de peronismo. Al cabo, o sea, en medio del nacimiento del peronismo. El nacimiento del peronismo, es decir, yo estaba en el nacionalismo, estaba en la Alianza Libertadora Nacionalista con otros amigos que después seguimos siendo amigos. Yo tenía 13 años en ese momento, uh-huh. y era alumno del Colegio Nacional Roca, el secundario. Y el Colegio Nacional Roca participó del 17 de octubre, y yo participé del 17 de octubre. No había cumplido 14 años. Fue un momento de gran descubrimiento, un tipo de 14 años que puede saber de política, uh-huh. nada. Uh-huh. Puede ir con una banda que participa de una algarada, pero nada más que eso. Pero me interesó, era primer año del Colegio Nacional, tenía profesores que eran algunos de la Unión Democrática, otros eran nazi peronistas, como decían los de la Unión Democrática. Pero al cabo de 2 años se produjo un hecho que entonces fue muy importante, que puso en la calle a mucha gente, que fue la aprobación por el gobierno de Perón del Tratado de Chapultepec y del Acta de Río de Janeiro. Entonces ahí tuve un episodio que es un recuerdo también de, que te diría, inevitable de ese momento, porque hubo manifestaciones frente al Congreso y de pronto nos arrearon a un grupo de como 100. En esa época no existía el edificio del anexo del Congreso. Uh-huh. La comisaría del Congreso estaba dentro del Congreso. Y bueno, una vez que juntaron como a 100 o más, nos pusieron en un patio. Esos 100 éramos menores de edad, o sea que nos iban a proteger, no iban a hacer prontuario, todas esas cosas. Y de pronto anunciaron que venía un legislador que quería saludar a los presos. Uh-huh. ¿40 y cuánto era? 47. Un diputado que venía a saludar a los presos. El diputado era Arturo Frondizi, a quien yo conocí esa vez. Se lo recordé muchos años después, unos cuantos años después. Por supuesto que no se acordaba de mí, pero para mí había sido un... él era uno de los 7 diputados radicales que votaron contra la aprobación de las actas de Chapultepec. Y como a la hora, mientras todavía seguíamos presos y decidían qué se hacía, si nos marcaban los dedos, uh-huh. si nos marcaban, anunciaron que venía otro diputado que quería saludarnos, quería conocernos. Importante. ¿Y quién era? John William Cook, que era uno de los 7 diputados peronistas que no habían firmado, que no habían aprobado el Tratado de Chapultepec. Que es un recuerdo que lo tengo como... Muy vívido. Muy claro, es que como fotográfico, te diría, ¿no? Entonces, esto fue un curso práctico de peronismo, por eso te había empezado a justificar esta actitud de cierta distancia del peronismo, pero no en el antiperonismo, ¿no? Los libros de Rogelio García Lupo son La rebelión de los generales, de 1962, Contra la ocupación extranjera, 1968, Mercenarios y monopolios en la Argentina, de Onganía a Lanusse, 1971, Diplomacia secreta y rendición incondicional, 1982, Paraguay de Stroessner, 1989, y Últimas noticias de Perón y su tiempo. Necesariamente, por una razón de tiempo, tengo que saltar algunas etapas, ¿no? Desde el 59 hasta el 73, sos el corresponsal en Buenos Aires de Marcha, en la década del 60, editor y asesor de la editorial Jorge Álvarez. Pero en el 59, acá quiero ir, fundás en Cuba Prensa Latina con García Márquez, con Massetti y con Walsh. Y yo pensaba esto, ¿no? Recién relatabas, estuviste en Cana del 54 al 55, median 4 años nada más, hasta que armás con semejantes monstruos una etapa clave del periodismo universal, si querés. En muy poco tiempo. Cuando vos salís de la Cana, ¿seguís ejerciendo el periodismo dónde? Como para que después, tan poco tiempo después, pase semejante cosa. Mira, cuando salgo, yo salgo antes de la caída del gobierno de Perón. Sí. Yo estuve 3 meses, algo más de 3 meses preso. Yo salí en mayo del 55. En junio lo bombardeó a Plaza de Mayo. En junio lo bombardeó. Septiembre, chau. Yo me reintegro a mi trabajo en la CGE, en la Confederación General Económica, como periodista, en la revista Continente. Las dos publicaciones, el 31 de diciembre del 55, desaparecen. Uh-huh. Es decir, efecto de del cambio de mano. Entonces ahí me incorporo a un diario vespertino que era Noticias Gráficas, que me sirve como una experiencia que no tenía. Yo había trabajado en un mensuario y en un semanario, y ahí paso a un diario de la tarde. Y ya ahí empiezo a repartirme, porque el pluriempleo periodístico siempre existió, de manera que ahí empiezo a repartirme. Año 56-57, entro como redactor político a la revista Qué, que es la revista que hace la campaña de Frigerio y todo eso. La campaña de presidencial de Arturo Frondizi. O sea que ahí es, bueno, empiezo a hacer radio, hago radio en Radio Belgrano, en Radio Argentina. Y bueno, ahí sí que realmente empiezo a hacer todas las variedades profesionales, empiezo a practicarlas, incluyendo la del, en el pluriempleo, el trabajo en publicidad. Mira vos, eso no sabía. Sí, trabajo para una agencia de publicidad donde yo era el redactor de la campaña permanente de las máquinas de escribir Olivetti. Y hacía algunas otras cosas, pero básicamente yo atendía la cuenta de Olivetti. ¿Y? Ahí ya estás en el 58. En el 58. Bueno, ya nos habíamos reencontrado con Massetti, con Walsh, que veníamos de aquel ya pasado nacionalista que habíamos vivido juntos. Y bueno, ya en el 58 Massetti viaja a La Habana, uh-huh. Va a la Sierra Maestra, y surge el proyecto de Prensa Latina. Aquí, Sierra Maestra. Ese es un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires, directamente en las montañas de Oriente, República de Cuba. Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba? Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos. ¿No teme que su intervención armada contra el gobierno de Cuba pueda ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de otro país? Yo considero que la intromisión en los asuntos internos de un país es algo que hay que combatir violentamente y siempre. Pero no puedo considerar intromisión sino al hecho de que un gobierno intervenga sobre otro gobierno de un país. Pero que un hombre venga a luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida y su presencia física, no lo puedo considerar de ninguna manera una intervención. Además, menos que menos, en el país de Martí, que fue uno de los paladines de la unidad de toda nuestra América en un todo orgánico. El proyecto de Prensa Latina era también un desafío profesional, porque salvo Mazzetti, los demás no teníamos experiencia en agencias noticiosas. Ni siquiera Walsh. De manera que el que tenía experiencia en agencias noticiosas era Mazzetti, que había trabajado en la Agencia Latina, que era una emprendimiento del gobierno de Perón en un momento de conflicto con Estados Unidos, que también termina con la caída de Perón. Curiosamente, en esa agencia trabajó el Che, pero en México. Cuando Mazzetti volvió de la gira a la Sierra Maestra, entre las cosas que nos contó, dice, vos sabés que el Che estaba en la Agencia Latina, en la oficina de México, ahí cubrió los Juegos Panamericanos del año 58 como fotógrafo. Y el descubrimiento lo hicieron los dos juntos con los días que pasaron en la montaña, ¿no? Mazzetti y el Che. Se dieron cuenta que habían estado juntos. Claro, los dos habían estado cobrando de la agencia creada por el peronismo en el año 53, ¿no? Pero no lo supieron, claro, no se habían visto nunca, no había tenido lugar. www.decimequiensosvos.com.ar. Bueno, Mazzetti vuelve, era el único con experiencia en agencia, que lo llamaba a Walsh. Sí, y a Carlos Aguirre, que no sé si lo conociste. No. Falleció hace un par de años, era prosecretario de redacción de Clarín. Carlos Aguirre fue uno de los puntales también, y había un grupo de periodistas cubanos. Un grupo de periodistas cubanos, diría, casi bisoños, porque el periodismo cubano había estado muy comprometido con la dictadura de Batista. No los medios también, pero los periodistas a nivel personal. Y por lo tanto había que inventar de vuelta a los periodistas. Y había que inventar de vuelta a los periodistas. Entonces hubo dos excepciones. Uno que fue, murió hace poco, ya muy viejo, Ángel Augier, que era un poeta importante de Cuba. Ese fue uno de los cuatro secretarios de redacción que tuvo la agencia cubano. Y Baldomero Álvarez Rigo, que era el presidente del Colegio de Periodistas en el Exilio cubano. Y fue yo. ¿Y se juntan todos en La Habana? Nos juntamos todos en La Habana. Más García Márquez. García Márquez en realidad tiene una avanzada, que es Plinio Apuleyo Mendoza, que era su alter ego, que es el que viene a instalarse en La Habana. García Márquez en realidad se queda en Bogotá buena parte del tiempo y luego pasa a Estados Unidos, a la oficina de Nueva York de Prensa Latina. Lo cierto es que experimentamos con bastante éxito porque pudimos salir al aire, lo cual era una necesidad que tenía la Revolución Cubana, porque la información sobre Cuba era muy tendenciosa o no existía, ¿no? ¿Dónde vivías? Vivías con Walsh, ¿no? Vivíamos en el piso 22 del edificio Foxa, que es el edificio más alto, sigue siendo, de Cuba, ¿no? De La Habana. Ahí vivíamos, Walsh estaba en pareja en ese momento, yo estaba divorciado en Buenos Aires, de manera que estaba en las mejores condiciones. En las mejores condiciones mulatonas. Estaba en las mejores condiciones. ¿Vivían en el mismo departamento? Sí, claro. ¿Vos y Walsh? Sí, claro. Walsh y Pupé Blanchard, que era su mujer entonces, y yo. Tenía un departamento muy grande, que eran los pisos de la clase media alta de Cuba, ¿no? García Lupo vivió con Walsh en el piso 22 del edificio más alto de La Habana, sí. Y recuerda que discutió con él, entre muchas otras cosas, la idea de exportar ese modelo revolucionario a la Argentina. Dice Pajarito, como se lo conoce a Rogelio en el ambiente, era un suicidio, quedó demostrado, la analogía con nuestro país era un error grave, pero bueno, son decisiones personales. ¿De qué hablabas con Walsh? ¿Solo de cómo activar la revolución a través del buen ejercicio periodístico? Porque además, digo, Walsh era un tipo muy pícaro, muy minetero, muy, muy cáustico. ¿Cuál era tu relación con Walsh? Bueno, nosotros éramos una especie de mini familia, ¿no? En el sentido de, además teníamos recuerdos comunes y además hacíamos cosas de personas normales. Íbamos al cine. Me acuerdo que fuimos una vez a un cine que funcionaba en el Central Park de La Habana a ver El trueno entre las hojas. Isabel Sarli. Isabel Sarli. Y paré. ¿Y qué significa? Es una palabra guaraní. Sí, sí, pero ¿qué significa? Agua de la desdicha. A ver, ¿cómo es eso? Y agua. Pan es desdicha. También significa fatalidad. Pero llegaban todas esas películas, ¿no? Mirta Legrand. Eso las pasaban por televisión. Por televisión. Y El trueno entre las hojas, mira vos. Me acuerdo que fuimos a ver esa. Y fue muy divertido porque siempre, como en todas las películas de Armando Bó, estaba por ocurrir un acto sexual estruendoso. Y siempre retrocedía. Y el público bramaba, era una cosa muy divertida, porque el público bramaba, todos salieron muy frustrados con la idea de que habían sido engañados, porque nunca se consumaba, practicábamos tiro, pero tiro en ese tipo de... ¿Polígonos? ¿Qué polígono? No, sí, bueno, polígonos, paredones. Un lugar donde alquilaban unos fusiles y había que voltear unas latas. Hacíamos vida, tratábamos de hacer vida normal. Lo que no era fácil porque yo tenía en particular un horario muy complicado. Como en la agencia. Claro, como él era el único que no estaba en pareja. ¿Vos eras el único sin pareja? Sí, Macete estaba casado, estaba con sus dos hijos. Gabo también. Yo no estaba en pareja, por lo tanto, mi turno era de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. La noche tropical te permite soportarla. Pero había que acostumbrarse a un horario de 11 a 5 de la mañana. Pero ese horario fue el que finalmente me permitió establecer una vinculación telefónica con el Che. Porque el Che seguía mucho la información sobre la Argentina. Y en esos años, imagínate, años 59-60, la información sobre... Siempre se estaba cayendo del gobierno de Frondizi, siempre había un golpe militar a la vista. Y como el Che también trabajaba de madrugada... ¿El Che dormía de día o no dormía nunca? En algún momento tenía que dormir. En algún momento dormía, pero de noche trabajaba. De noche trabajaba. De noche es madrugada. De noche, digamos de las 11 de la noche a las 4 de la mañana, a las 4 y media. ¿Qué era el horario en que vos trabajabas? Era el horario, era mi turno. Entonces, de pronto, la telefonista me decía, el comandante Guevara quiere hablar con usted. Levantaba el tubo y Guevara que me decía, ¿qué hay de Buenos Aires? Y yo le leía los dos o tres despachos que había mandado desde Buenos Aires. Otro de los fundadores de la agencia, Luis González O'Donnell, que es un periodista importante en México, se quedó para siempre a vivir en México, dirigió una revista, en fin. Él cubría muy bien el servicio y al Che le interesaba mucho ese punto de vista, es decir, qué estaba pasando, visto no por las agencias americanas, sino visto por nosotros, digamos, por gente confiable. Cuenta García Lupo, durante la dictadura de Videla tuve expresamente prohibido ejercer el periodismo, pero hubo dos tentativas de hacerme volver al ruedo. En el 79, Horacio Tato, el director de Noticias Argentinas, me propuso que escribiera una serie de notas semanales sobre América Latina, sin firma. Ya a la cuarta entrega me pidió disculpas, me dijo que lo habían apretado. ¿Y cuándo lo conociste al Che personalmente? Lo conocí en Cuba. Lo conocí el día que llegué. ¿El día que llegaste? El día que llegué, viajé con Carlos Infante, que era director de Radio Rivadavia. Y con dos directores de diarios, de radios, uno de Mendoza, no me acuerdo la apellido, iban a un congreso de productores de radio, era un congreso profesional. En Cuba profesional. Siempre hubo congreso. Un congreso profesional que estaba pactado desde antes de la Revolución, incluso. Y él era hermano de una gran amiga del Che, de Tita Infante, que había sido compañera del Che en la Facultad de Medicina, en Buenos Aires. Lo había llamado por teléfono y le había dicho que lo espero a medianoche. Entonces me llamó Infante, que estaba en un hotel, y me dijo, mira, si te interesa conocerlo al Che, yo voy ahora, me interesa muchísimo, bueno. Entonces me buscó y fuimos a verlo al edificio del Banco de la Industria. Uh-huh. Y Infante llevaba la llave que abría la puerta para llegar al Che, que era yerba cruz de Malta en unos envases, gigantes, que tenía como 3 kilos o una cosa así. Fue muy bien recibido. La llave era la yerba. Cuando ahora, 40, 50 años después, pensás en eso, no sé cuánto pensás en eso, de paso es una pregunta, pero digo, estar en la madrugada en la agencia y que te llame el Che y te diga, páseme el reporte de que pasa en Buenos Aires, o que lo conociste a tu llegada, viéndolo recibir emocionado un paquete de yerba. ¿Qué te sucede? ¿Te da escalofríos? ¿Te pone la piel de gallina? ¿No te pasa nada? ¿Ya no te acordás? ¿No te interesa acordarte? ¿Qué te pasa por la piel con eso? No, me interesa acordarme y lo recuerdo como un periodo que fue probablemente el periodo de mi vida más importante, ¿no? Es decir, no solamente en el desarrollo profesional, que también lo fue en ese sentido, sino también en mi posición frente a la vida y frente a los demás, y, en fin, fue muy importante, fue realmente muy importante. Y puedo hablar con naturalidad de eso porque conservo no quiero usar la palabra objetividad porque no es una palabra muy desprestigiada, pero conservo la misma lealtad hacia los hechos y evidentemente de pronto me impresiona cuando algunas... Me impresiona, esto es de orden general, también me impresiona con los argentinos que he conocido y que he tratado y que han sido mis amigos. Me doy cuenta de la edad que tengo cuando veo que mis amigos de Cuba o mis amigos de la Argentina ahora son nombres de calles, es decir, te das cuenta, esto es una cosa que es bastante impresionante vivirla, ¿no? Me quedé flasheado. Sí, me encuentro con que las calles tienen nombres de amigos míos o que, en fin, esto, yo volví a Cuba. Yo estuve el 59 y el 60 y volví en el 83. Estuve el 84, fui jurado de los premios de prensa latina y los que habían sido mis amigos, o los que habían trabajado bajo mis órdenes dirigían el periódico Grama, eran ministros o... Esto también de pronto te deja un poco enfrentado con el paso del tiempo que uno arrastra, ¿no? Pero bueno, lo vivo con naturalidad. Yo no sé si vos viste un libro mío, Últimas Noticias, de Fidel Castro de Che, donde cuento esa expedición con Waldo Frank y con Walsh a Pinar del Río. Quiero decir que no he idealizado ninguna de las situaciones en las que he vivido, ¿no? Esto me parece importante, pero esas situaciones no idealizadas las conservo en mi memoria más resistente. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. Te voy a hacer una última pregunta para este programa, más allá de que sigamos charlando, no se puede hacer un solo programa con vos, pero bueno, aunque sea para este, que es el título del programa. Decime quién sos vos. Mirá, yo soy una persona que eligió una profesión un poco bajo presión de las circunstancias, que he trabajado siempre y que, bueno, esto es una definición que para mí es importante, que creo no haber transigido con situaciones que no se correspondían con mi idea de las cosas, ¿no? Es decir, no he transado con demasiadas cosas, es decir, me he mantenido al margen, he procurado vivir naturalmente como un hombre independiente que escribía lo que consideraba que tenía que hacer en cada momento. Rogelio García Lupo. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.